me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos un miércoles más. Hoy, miércoles 5 de septiembre de 2012, inicia un mes más de este año y pues saludo... en primera a toda la gente que ya está conectada del otro lado de sus computadoras, haciendo favor de escuchar, de construir conmigo este espacio de comunicación, Las Brujas de Venus. Saludo a Marco Ruiz, a Contingencia Cuernavaca, saludo también a las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información para la Mujer AC, por ahí está la compañera Sirenia, a las compañeras y compañeros de Dedecer Morelos, está también Joana, y quien esté en la oficina, pues también un abrazo solidario para allá. Recuerden que me pueden encontrar en las redes sociales como Bruja Mística. Estaré en esta próxima hora con ustedes, poniendo algunos audios sobre las mujeres que están trabajando desde diferentes trincheras por la transformación de la sociedad. Recordar que este espacio no es un espacio de mujeres, no es un espacio exclusivo de mujeres, sino más bien en esta decisión que hemos tomado compañeros y compañeras aquí en Cuernavaca y en otros estados de la República, pues decidimos tomar estos micrófonos, tomar estos medios libres, como todavía es el internet, y ocuparlos para difundir y compartir con la gente pues los temas que nos interesan y que debe interesarnos a todas y a todos. Hemos hablado sobre los temas que aquí tratamos en Las Brujas de Venus y bueno, hemos dicho que intentamos construir una idea diferente en donde no hay temas de mujeres y temas de hombres, sino más bien son temas de interés social. Así que bueno, en esas estamos y agradezco a la gente, a los hombres y a las mujeres que hacen favor de escuchar Las Brujas de Venus y de compartir siempre información, comentarios, sugerencias al respecto de estos temas. Saludo también a Everska Martz. Son los nombres que se encuentran en las redes sociales. Me pueden encontrar como Bruja Mística en Facebook y estaré al pendiente de sus comentarios. Está Marcela Díaz también, compañera de la Asamblea Cuernavaca del Yo Soy 132. Está Luis Adrián Calderón de la maestría en IMAX en la UAM. Y por acá en cabina me acompañan el compañero Aarón Flores y Alij Anaya, que están dándole forma a la página que ustedes están escuchando, www.radiochinelo.mx. Y bueno, todas las cuestiones de programación y de, digamos, estética visual que tiene esta página, pues es gracias al compañero Aarón Flores, que también hizo posible este blog específico de nuestro programa, que es lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx. Así que, pues agradecemos a los compañeros que, pues aquí en Radio Chinelo se dedican a la cuestión visual, a la cuestión de programación, para pues hacer más accesible esta información que ponemos ahí en la página. Saludo también a Vladimir Trejo, y bueno, a quien se vaya conectando, recordarles que me pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook específicamente como Bruja Mística, y pues aquí estaré al pendiente de sus comentarios. Ojalá que quieran participar en la construcción de este espacio. Y bueno, la semana pasada compartimos con ustedes la primera parte de la entrevista que pudimos realizar con Lucía Lagunes, directora de CIMAC, Comunicación e Información para la Mujer AC, que bueno, quienes han seguido el trayecto, el camino recorrido por Las Brujas de Venus, pues recordarán que difundimos el teaser semanal que las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información para la Mujer AC, nos hacen llegar cada semana. Es un teaser del cual precisamente hablaba Lucía Lagunes en esa primera parte de la entrevista, en donde, bueno, nos contaba cómo inició este trabajo semanal de enviar y compartir noticias de las mujeres participando en la transformación de la sociedad. Y bueno, como ahora con los medios digitales, pues el compartir esta información se vuelve pues cada vez más fácil o menos difícil y un poco más accesible. Entonces, pues primero vamos a compartir precisamente el teaser semanal de esta semana. nos lo enviaron. Bueno, casi siempre nos lo envían con algunos días de anticipación. Y bueno, este audio que vamos a escuchar a continuación corresponde al teaser semanal de Noticias Radio CIMAC, que vamos a escuchar a continuación. Recuerden, son noticias muy cortas, en un solo audio vienen varios temas, lo cual pues nos da un panorama amplio de lo que está sucediendo a nivel nacional. Y obviamente, si quieren tener más información al respecto de estas noticias, pues visitar directamente la página de CIMAC, que es www.cimac.org.mx, que por cierto el compañero Aarón ya lo puso en la página de Radio Chinelo, ya puso una liga para entrar a la página de CIMAC y para entrar a la página de Red Nosotras en el Mundo. Recordarles que este programa de las Brujas de Venus se retransmite todos los domingos a la 1 de la tarde por Red Nosotras en el Mundo.org, lo cual pues agradecemos mucho y saludamos a las compañeras que nos escuchan del otro lado del mundo, en Alemania, en España, y de este lado en América, sobre todo en El Salvador y en Argentina, pues va un abrazo para todas ellas. Pues si quieren más información acerca de las noticias que vamos a escuchar en un momento, pues está la página cimac.org.mx, en donde, bueno, hay un trabajo amplio e importante en este sentido. Vamos a escuchar este audio de CIMAC y con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. Aunque la proporción de adolescentes y jóvenes que tuvieron su primera relación sexual antes de los 15 años de edad se duplicó de 2005 a 2010, al pasar de 3.5 a 7.1%, y de que esta población está en más riesgo de contraer el VIH-SIDA, las autoridades sanitarias les niegan información acerca de cómo prevenir la enfermedad. Ana Cristina Villalobos, coordinadora del área de prevención en la Asociación Civil La Casa de la Sal, dijo a CIMAC Noticias que ello se debe a que entre las autoridades existe miedo y una creencia falsa de que la información acerca de cómo prevenir infecciones de transmisión sexual provoca el inicio temprano de la vida sexual en jóvenes, adolescentes, niñas y niños. La desinformación, advirtió, coloca a las y los jóvenes en más riesgo de contraer la enfermedad, sobre todo a las mujeres, quienes son 2 veces más vulnerables a adquirir el virus. Villalobos indicó que la tendencia de compartir su sexualidad a edades cada vez más tempranas, sin información ni sensibilización sobre cómo evitar la adquisición del VIH-SIDA, deriva en la propagación del virus. El Seguro Popular no logró abatir el gasto que realizan las familias mexicanas en salud, por lo que, contrario al dicho de Felipe Calderón, en este sexenio no se consiguió la cobertura universal, ya que la atención todavía es financiada por los hogares. Muestra de ello es que, a pesar de contar con el Seguro Popular, las familias destinan 27.1% del gasto de bolsillo en el pago de consultas externas, 30.1% en medicamentos recetados y 16.8% en hospitalización. Así lo informó Marisol Luna, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. En conferencia, ejemplificó que los hogares con seguro popular gastan en consultas externas cuando en los hospitales o centros de salud públicos reciben atención inadecuada y se ven obligados a acudir a servicios privados que pueden pagar, como los ubicados en farmacias de productos similares o genéricos. De igual modo, las familias hacen un desembolso en medicamentos cuando en las unidades médicas del seguro popular no tienen lo que el personal de salud les recetó. Por lo tanto, dijo Luna, el sistema de salud es financiado principalmente por los hogares y no por el Estado. Esta realidad desmiente el dicho de Felipe Calderón de que durante este sexenio se alcanzó la cobertura universal en salud, ya que para que esto ocurra, las erogaciones en salud deben ser costeadas por el Estado y no por las familias, como aún ocurre en México. Un grupo de organizaciones civiles denunciaron que la Secretaría de la Defensa Nacional se niega a cooperar con las investigaciones para sancionar a los militares que en 2002 violaron a las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo. En una carta dirigida a la Presidencia de la República, las agrupaciones acusaron a la Sedena de negarse a colaborar con la Procuraduría General de la República, que tiene las indagatorias desde el 12 de agosto de 2011 sin ningún avance. Inés y Valentina son 2 indígenas oriundas de Guerrero que en hechos distintos fueron violadas por miembros de las Fuerzas Armadas en 2002 y quienes desde entonces buscaron justicia hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En octubre de 2010, el Alto Tribunal Interamericano publicó dos sentencias con las que ordenó al Estado mexicano investigar y esclarecer los hechos ocurridos hace 10 años en contra de ambas mujeres, sin que hasta ahora haya resultado alguno, señalaron los grupos ciudadanos. En la carta, también enviada al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, y otros funcionarios, se explica que a pesar de los diversos compromisos asumidos por el gobierno federal, son escasos los avances en la implementación de las sentencias. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos y Todas, conformada por 71 organizaciones de 21 estados del país, así como diversas agrupaciones internacionales, expresaron su preocupación al respecto. Advirtieron que, a 10 años de los sucesos ocurridos a Inés y Valentina, ellas no han obtenido justicia, toda vez que los expedientes no se han presentado ante una autoridad judicial debido a la falta de cooperación por parte de la Sedena con la PGR. Los estados de México, Puebla y Morelos no aplican las órdenes de protección o alejamiento para proteger las vidas de las mujeres agredidas por sus parejas, mientras que otras entidades federativas les imponen requisitos para que puedan acceder a estos mecanismos de seguridad. Esta situación se da a pesar de que 46.1% de las mexicanas de 15 años y más han sido víctimas de violencia de pareja, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011. De acuerdo con el informe Feminicidio e Impunidad en México, un contexto de violencia estructural y generalizada, elaborado por Católicas por el Derecho a Decidir y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, de las 32 entidades federativas, solo 26 contemplan las órdenes de protección establecidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada en 2007. Tal normatividad establece que tales medidas deben ser otorgadas a las mujeres por cualquier tipo de violencia que ponga en riesgo su vida y seguridad. El 13.5% del total de las mexicanas de 15 años y más que fueron víctimas de violencia de pareja señaló haber sufrido algún tipo de violencia física que les provocara daños permanentes o temporales, mientras que 7.3% sufrió violencia sexual. Un grupo de diputadas y senadoras se comprometió con organizaciones de la sociedad civil a promover iniciativas y reformas que mejoren la vida de las mexicanas y garanticen que en situaciones urgentes se active la alerta de violencia de género. Al firmar el Pacto Legislativo por la Igualdad 2012-2015, las legisladoras que comienzan funciones este 1 de septiembre señalaron que hay que trabajar en varios temas para promover el desarrollo de las mujeres, entre estos, la violencia de género. El pacto se firmó con el desdén de las diputadas del Partido Acción Nacional y del Partido Verde Ecologista de México, quienes no se presentaron al encuentro convocado por diversas organizaciones civiles defensoras de los derechos femeninos. Las diputadas y senadoras de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano afirmaron que trabajarán unidas sin importar sus ideologías partidistas. Las diputadas del PRD, Marta Lucía Michel Camarena, y del PRI, Rocío García Olmedo, coincidieron en afirmar que es necesario trabajar junto con el Poder Ejecutivo para garantizar que la alerta de violencia de género se pueda activar. Las organizaciones civiles han solicitado que se investigue la pertinencia de declarar una alerta en Oaxaca, Guanajuato, Estado de México y Nuevo León. Sin embargo, todas las peticiones fueron rechazadas por las instituciones encargadas de analizarlas. Por su parte, las senadoras del PRD, Angélica de la Peña, y del PRI, Lucero Saldaña, explicaron que tienen el compromiso de promover una reforma que obligue a los partidos políticos a postular a 40% de candidatas a diputaciones y senadurías. Con esta propuesta coincidió la diputada del PRD, Amalia García, quien sostuvo que ahora que hay más de 30% de legisladoras en ambas cámaras, es necesario trabajar en una reforma a la ley electoral que no permita un retroceso en este logro. Radio CIMAC. Pues ahí estuvo ese teaser semanal de Noticias CIMAC. Agradecemos a las compañeras que están también escuchando atentas las Brujas de Venus, pues le mandamos un abrazo y agradeciendo siempre la información compartida. Pues hay bastantes temas que comentar. Saludo a Marta Laura Quintanilla, a los compañeros y compañeras de Tribus Urbanas Morelos, a Pilar también le mando un abrazo. Pues hay demasiada información, siempre este teaser pues nos deja queriendo saber más, así que bueno, ahí está la página de CIMAC, .org.mx para investigar al respecto de todos estos temas. Pues una de las cosas importantes es, hablaban sobre estas legislaturas que entran, y bueno, recordar que aquí en el estado de Morelos también el pasado sábado pues entró esta nueva legislatura al Congreso Estatal y bueno, pues estaremos trabajando, intentando trabajar en conjunto con estas instituciones que tienen la obligación de responder a las necesidades de la sociedad. Así que bueno, ya hemos tenido algún acercamiento con algunos diputados electos, así que pues esperando que las, sobre todo las leyes que se quedaron en el congelador, las leyes que se quedaron sin publicar en el Diario Oficial, pues empujarlas para que sean prioridad en estas primeras semanas de la nueva legislatura, pues se puedan resolver. Hablamos, por ejemplo, de la ley contra la discriminación en el Estado. Ya escuchamos aquella entrevista que pudimos hacer con Adriana Mújica Murias, quien fuera suplente, diputada local suplente por el PT, que bueno, en el tiempo, en los meses, 3 o 4 meses que estuvo a cargo de este puesto, mientras Tania Valentina estaba en campaña, pues se pudieron empujar bastantes reformas importantes y una de ellas fue esta ley contra la discriminación que pues ya está aprobada, solo falta que la publiquen en el Diario Oficial. Y bueno, también sabemos que muchas veces se aprueban estas leyes, pero pues se tarda todavía un rato en ser publicada. Lo mismo pasó con el feminicidio, con la tipificación del feminicidio, pero con la presión que se ejerce desde las organizaciones, desde la sociedad civil, pues se pueden lograr estas metas. Entonces queda pendiente la publicación de la ley contra la discriminación y bueno, también estaremos intentando empujar lo más pronto posible estas reformas también sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, por supuesto sobre la despenalización del aborto, que el próximo 28 de septiembre, ahorita vamos a dar un poco de la agenda de estos próximos 2 meses, pero el 28 de septiembre es el día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Es una lucha que se lleva no solo en México, sino pues en muchos países. En Argentina es muy fuerte esta situación. Y bueno, aquí en México sabemos que pues el artículo cuarto de la Constitución Federal pues dice que cada mujer es libre de elegir el número y espaciamiento de los hijos y las hijas, y sin embargo en 17 constituciones locales pues echaron para atrás estas reformas y se defiende la vida desde el momento de la concepción, lo cual violenta totalmente el derecho a decidir de las mujeres sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad. Y pues ya hemos hablado aquí en Las Brujas de Venus sobre la tremenda contradicción al respecto, en donde la vida de las mujeres en el país está en riesgo constante, ¿no? La cuestión de los feminicidios, la violencia extrema hacia las mujeres en México es cada vez más grave, pero en esta situación se defiende la vida desde el momento de la concepción. Entonces es una contradicción contra la que tenemos que luchar, en la que tenemos que trabajar desde las organizaciones civiles, desde la sociedad civil organizada y no organizada, sobre todo en la cuestión de la conciencia. Hay gente, sobre todo los grupos de derecha, por ejemplo, uno de los más importantes en este tema está Provida, en donde difunden la idea de que quienes estamos pidiendo la despenalización del aborto, estamos a favor del aborto. Esto es una mentira, ya lo hemos comentado aquí en Las Brujas de Venus varias veces. Estamos a favor del derecho a decidir de las mujeres, así como pensamos que las mujeres y los hombres somos libres de decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad, pues esta cuestión de decidir si tenemos, si seguimos con un embarazo o lo interrumpimos, aunque por supuesto estamos mucho más a favor de la información, de tener acceso a los métodos anticonceptivos, cosa que no sucede. Entonces, pues se trata de una cuestión de conciencia, de información, y no irnos con esa finta de que somos asesinas de bebés porque estamos a favor, que somos abortistas. Más bien estamos a favor de que cada mujer tenga la información suficiente a buena edad, que tenga acceso a métodos anticonceptivos, que se sienta totalmente libre sin estas cuestiones moralistas, totalmente libre de decidir responsablemente por su cuerpo, por su sexualidad, para no tener esta situación de tantos embarazos no deseados y también de tantas muertes por abortos clandestinos. Entonces, bueno, seguiremos hablando sobre este tema durante todo el mes. Las compañeras y compañeros de DDCER van a hacer siempre esta participación en las Brujas de Venus, así que estaremos hablando sobre el 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Saludo a Marco Samael, que quizá nos está escuchando desde la Ciudad de México. Le mando un abrazo, es compañero de Dignidades, otro colectivo que trabaja también con derechos sexuales, sobre todo en los sectores disidentes, de las disidencias sexuales, así que le mando un abrazo muy muy fuerte a Marco Samael. Ya estamos trabajando también en estas cuestiones, pues siempre tratando de unir fuerzas. Saludo a Bali García Luz, también está escuchando. Y bueno, hay más información. Les voy a pasar una pequeña agenda para no decir las fechas así salteadas y que a veces no queda muy claro. Vamos a hacer una pequeña agenda de estos momentos de efemérides. A ver si nos sale. Bueno, recordar que hay ciertas fechas, otra vez mencionarlo, no son fechas de las mujeres, ni son fechas para celebrar, ¿no? Lo hemos dicho en el Día de la Mujer, en el Día contra la Violencia hacia las Mujeres, en el Día contra la Discriminación, etcétera. Hemos dicho, no son fechas ni para celebrar, ni cuestiones de mujeres, ¿no? Así como no queremos rosas y peluches en el Día de la Mujer, pues también estas fechas son importantes para reivindicar luchas que vienen de años atrás, de décadas atrás en México y en el mundo, y pues siempre para continuar por ese camino, conociendo algunos errores que se han cometido en el pasado, obviamente para no volver a cometerlos, pero también para aprender de los grandes logros que se han dado en la historia, no como estos hechos aislados que ya también platicábamos, sino como este proceso de la humanidad, en este caso de este país. Así que, bueno, estas fechas son importantes. Ayer, 4 de septiembre, fue el Día de la Salud Sexual. Las compañeras de DDCER, como siempre, pues nos mandaron información, estuvieron ahí posteando algunos videos, algunos comentarios al respecto. 4 de septiembre de 2012, este año fue la tercera celebración del Día Mundial de la Salud Sexual. Hay pues diversas páginas en internet que hablan al respecto, pero esta me pareció, bueno, la más importante, es precisamente www.diamundialsaludsexual.org, todo seguido, diamundialsaludsexual.org. Y bueno, ahí dice que este año fue la tercera celebración del Día Mundial de la Salud Sexual, y dice, en un mundo diverso, salud sexual para todas y para todos. Y pues algo muy interesante es que aquí en Las Brujas de Venus hemos hablado, como de manera muy general, sobre los derechos sexuales y reproductivos. Ya estuvo Xoch Guzmán, compañera de DDCER y de Radio Chinelo, aquí hablando al respecto. Si gustan buscar el audio ahí en lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx, por ahí estará este audio. Pero yo nada más les quiero decir, dejar de tarea, que piensen acerca de estos derechos sexuales, porque aquí en esta página dice, conoce tus derechos sexuales, y eso es muy importante, porque son derechos que tenemos todas y todos y debemos ejercerlos y exigir que se respeten en todo momento. Los derechos sexuales son: 1. El derecho a la libertad sexual. 2. El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo. 3. Derecho a la privacidad sexual. 4. Derecho a la equidad. 5. Derecho al placer sexual. 6. El derecho a la expresión sexual emocional. 7. El derecho a la libre asociación sexual. 8. El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables. 9. El derecho a información basada en el conocimiento científico. 10. el derecho a la educación sexual integral y 11, el derecho a la atención de la salud sexual. Yo creo que en estos 11 puntos se engloba absolutamente todo lo que se necesita, lo que debe ser una realidad y no solo un desplegado de estos 11 derechos que tenemos, sino que se traduzca en la cotidianidad, en donde si es un día mundial, bueno, por supuesto México participa en este Día Mundial de la Salud Sexual que fue ayer y que por supuesto debemos reivindicarlo todos los días con información, con responsabilidad, con el compromiso que estamos asumiendo con la persona que nos estamos relacionando, pero sobre todo con nosotras, con nosotros, con nuestro cuerpo. Entonces, bueno, fue el 4 de septiembre de este año la tercera celebración del Día Mundial de la Salud Sexual. El día de hoy es 5 de septiembre y es el Día de la Mujer Indígena. Agradezco a toda la gente que han estado corriendo información acá en las redes sociales, pues siempre es importante compartirlas, conocer quizá lo que no sabíamos que sucedía en esta agenda. Así que bueno, ayer fue un día importante, hoy es otro día importante y este Día Internacional, este es un Día Internacional de la Mujer Indígena, el 5 de septiembre. Y es el 5 de septiembre porque se conmemora el asesinato de Bartolina Sisa. Era una mujer indígena, aymara, que fue asesinada en 1782 durante la rebelión anticolonial de Túpac Katari, en el Alto Perú. Es una historia pues bastante interesante, la encontré por acá, por supuesto, en internet, y hay una página que se llama www.katari.org y habla sobre esta mujer, Bartolina Sisa, y dice, les voy a leer nada más un fragmento, India natural de la comunidad de Cara Catú, y habla como dirigiéndose a ella. Naciste el 12 de agosto de 1750 y fuiste nuestra más valerosa guerrera aymara. Te dedicaste al comercio de la hoja de coca y a los tejidos nativos. Bueno, habla de en dónde se desarrolló y dice, fuiste tomando conciencia para asumir con gran convicción tu puesto de comandante político militar, por tu capacidad de tomar las decisiones más apropiadas en el momento oportuno en la lucha por la emancipación de nuestras comunidades. Esto fue en 1782 y dice, el 2 de julio, cuando te dirigías al campamento, en el camino tus acompañantes descubren sus intenciones concertadas con los colonialistas y te entregaron al cruel Flores, tras una emboscada convenida y te llevan a La Paz. Ahí te torturaron, tras ser recibida con piedras e insultos, y Segurola te dejó con vida, solo para intentar utilizarte como carnada para capturar a Túpac Katari. Bueno, esta es un poco la historia de esta mujer que sufrió tortura, persecución, que estuvo presa y que finalmente fue asesinada el 5 de septiembre de 1782. Es una historia de Perú, pero bueno, se instaura este Día Internacional de la Mujer Indígena el 5 de septiembre, o sea que pues es buen momento para pues investigar acerca de estos temas también. Bueno, el 28 de septiembre, el día por la despenalización del aborto, y hoy se comunicaron conmigo compañeras de Red Nosotras en el Mundo para preguntar y empezar a planear un trabajo en conjunto para el 21 de octubre, que es el día de la radio feminista. Esta información no la tenía, así que la agradezco mucho, sobre todo a la compañera Susana Albarrán, allá en España. Así que bueno, seguramente para el 21 de octubre, todavía falta un ratito, pero irles preparando algo de trabajo conjunto con las mujeres de Red Nosotras en el Mundo para este día tan importante, el Día de la Radio Feminista, el 21 de octubre, para que lo vayan agendando. Y bueno, vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista con Lucía Lagunes, directora de CIMAC, comunicación e información para la mujer hace, para quienes escucharon la primera parte la semana pasada, bueno, este es el complemento, y si no escucharon el programa pasado, pues estará pronto. Hemos tenido un poco de problema con la capacidad de en el servidor de la página de la radio, pero seguramente pronto tendremos estos audios ahí en la página lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx para poder compartirlos y seguir difundiendo esta información. Entonces vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista con Lucía Lagunes, y con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. La idea de hacer buen periodismo, un periodismo investigado, sustentado, también nos permitió ir ganando un prestigio. Esto te lo cuento rápido, pero fue mucho tiempo. Los colegas periodistas, los dueños de los medios, de la radio, cuando oían hablar de que hacíamos periodismo sobre la condición social de las mujeres, ustedes hacen notas como de qué, como de educación o consejo, o sea, no entendían como por dónde. De hecho, algunos compañeros de la propia jornada me decían que por qué yo no me quitaba de la doble y me iba mejor a la redacción general. Que por qué me quería quedar ahí, no entendían. Si yo quería ser periodista, ¿por qué quedarme en un lugar poco prestigiado? Hablar de algo que no es prestigiado, como el tema de las mujeres, como decían ellos. Mejor pelear para ser reconocida y entrar a la redacción dura de los medios, porque entonces si tú no hacías ese paso no eras reconocida periodista. Aún hoy todavía cuesta trabajo ser reconocida periodista. Tu trayectoria periodística no es tan importante porque no cubriste el Congreso, y dices, claro, claro que lo cubrí, pero desde el lado de las mujeres. No, bueno, pero no cubriste el Congreso como con los líderes, con los coordinadores, no te fuiste a la campaña con Cárdenas, desde esta lógica masculina de lo que es importante. Y entonces, bueno, sí, hablaste de las diputadas y las candidaturas de las mujeres, pero eso es light, me explicó, no es tan importante. Cuesta trabajo en este mundo tan masculino de lo que es reconocido. Y cada vez más fue como, en medida que el movimiento feminista también fue ganando espacios públicos, es que esta noticia, el de la condición social de las mujeres, fue ganando espacio público también. Es un proceso paralelo. En medida que se empezó a crear los institutos de las mujeres, en medida que se crearon las comisiones de equidad y género, en medida de que los señores del poder tuvieron que verse obligados a hablar de, los medios empezaron a voltear a mirar, no por el tema, sino por quién era quien ponía el tema. Entonces, no es casual. En CIMAC empezamos a desarrollar como varias estrategias, o sea, no solamente ya era la agencia de noticias, sin el programa de redes tenía que estar funcionando, de un contacto permanente con las compañeras. Era la necesidad de empezar a formar a las periodistas en esto. ¿Qué es esto del periodismo no sexista, que así le empezamos a nombrar? ¿Cómo insumar a las mujeres? Porque además es una época donde hay una enorme revolución de conceptos nuevos. Lo que hasta antes se llamaba planificación familiar dejó de llamarse, digamos, de la noche a la mañana, y se hablaron de derechos sexuales y reproductivos, y eso con qué se come. Se empezó a hablar del aborto más abiertamente, y nos metimos como periodistas y la sociedad en general en una revolución de planteamientos sociales y de derechos que no se hablaba antes. Entonces fue como sumar todo. Teníamos que ser buenas periodistas, teníamos que aprender a meter la condición social de las mujeres y teníamos que entender qué caramba era eso de las conferencias internacionales, porque eran tan importantes, que pasara lo de la ONU, qué tenía que ver con nuestra vida y cómo lo hacíamos noticioso, y entender qué eran estos nuevos conceptos y qué es eso de la participación política de las mujeres, la cuota, o sea, muchas cosas al mismo tiempo, muchísimas. Entonces, pues había la necesidad de crear también talleres de capacitación específicos para periodistas. teníamos que rescatar la historia de las mujeres. No somos generación espontánea, no salimos las feministas de un hongo ni cosas por el estilo. Es todo un proceso de organización de las mujeres, de construcción de propuesta de vida, de política filosófica, cultural, etcétera. Porque cada que hablábamos con las periodistas y se sorprendían, ¿cómo? En 1900, un congreso feminista aquí en nuestro país. O sea, que la ley del divorcio no la hizo Venustiano Carranza, sino su secretaria. A ver, espérenme. Fue también como ir descubriendo la otra historia, ¿no? De la historia de, que nos habían enseñado en las escuelas, donde quienes aparecían eran los señores, ya por ahí, la corregidora, porque no había otro y nada más el tacón, pero hasta ahí, Sor Juana Inés de la Cruz, porque bueno, pues era ya Sor Juana, pero había, era el colmo, pero había mucho desconocimiento de dónde veníamos, de dónde surgían las propuestas, de cuál era la trascendencia de esas propuestas, y parte de construir precisamente un periodismo con perspectiva de género es reivindicar la historia de las mujeres en la construcción del país, más allá de estas historias míticas como las Adelitas, como actoras y sujetas políticas en un proceso histórico de las naciones. Entonces eso fue dándole como acuerpamiento, pero como yo te decía también, van surgiendo las organizaciones sociales y van teniendo propuestas. O sea, la creación de los Institutos de las Mujeres no se le ocurrió al gobierno, se le ocurrió al movimiento feminista, lo construyeron, hicieron toda la propuesta y entonces desarrollamos como CIMAC esta acción de poder enlazar el movimiento feminista con los medios, una especie de área de comunicación social a favor del movimiento feminista, y entonces hacíamos conferencias de prensa para que vinieran los medios, fuimos desarrollando estrategias para que pudieran llegar, les fuimos diciendo a las feministas, si ustedes hablan con un lenguaje que solamente entendemos nosotros, pues no es noticioso, había que aprender a dirigirnos a los medios de comunicación, etcétera. Y bueno, todo esto fue llevando a más y más y más y más, y en medida que se fueron creando también nuevos espacios institucionalizados, pues fueron creándose cosas. El hecho de que hoy haya cifras desagregadas en INEGI no es porque a INEGI se le ocurrió, sino porque hubo una presión social para que las desagregara. Los temas que se han ido incluyendo en los medios tienen que ver con todo esto. El 8 de marzo dejó de ser solamente una fecha de las feministas para volverse una fecha social, que se ha ido desvirtuando también. Este, y que ese es el gran reto de ir recuperando. Se empieza entonces a felicitar a las mujeres como si fuera una fecha así de festejo, de porque somos mujeres. Pero yo creo que eso tiene que ver con algo que apuntaste y que me parece esencial, es conocer la historia. Nos enseñan la historia como hechos aislados, en donde un personaje, en el 99% de los casos es un hombre, hace algo, da el grito de Dolores, gana la revolución, etcétera. Entonces, el ver la historia como un proceso y no como una línea cronológica, como nos la enseñan, tiene mucho que ver con esto, porque detrás de cada personaje que mencionan hay un proceso, hay un movimiento, hay miles de personas que participan y entre ellos el movimiento feminista, pues tiene mucho que ver. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ha sido el trabajo de CIMAC de recuperar esa historia? Y dos cosas importantes. Uno, la inclusión en CIMAC de hombres. El movimiento feminista se ha transformado de ser un movimiento de choque, que era necesario porque no le podías decir al compañero, mira, vamos a trabajar en conjunto. O sea, tenía que ser primero desestructurar estas cuestiones patriarcales masculinas en todos los sentidos, en todos los espacios. Y ahora viene la equidad de género, que es uno de los conceptos, supongo, que se han ido modificando, la inclusión, la igualdad en las diferencias, que es la equidad, la verdadera equidad. ¿Cómo se ha manejado en ese sentido y cómo se han llevado los temas icónicos en CIMAC que van de la mano, ¿no? Porque tampoco son hechos aislados ni espacios aislados, cómo se ha ido llevando esta lucha de las mujeres, ¿no? Con temas icónicos como el derecho a decidir, el feminicidio, la participación política de las mujeres, a través de esta historia que cuentas? A ver, como rápido. Uno, lo que empezamos a hacer es sacar como la agenda cívica del movimiento feminista, que es más allá del 8 de marzo, contextualizar y contar de dónde viene y para qué es. Entonces, con la Red Nacional de Periodistas, lo que hicimos fue declarar que cada fecha teníamos que hacer algo para que se viera y se conociera. Entonces, nosotras hacíamos una especie de boletines de prensa históricos de dónde viene, ¿no? Aquí cómo nace el 8 de marzo, cómo nace el 10 de mayo, etcétera, ¿no? Porque también habría que contar cómo se crearon otras fechas que fueron reacciones a la, al avance de los derechos de las mujeres, por un lado. Por otro lado, fuimos de la mano y acompañamos las organizaciones y la lucha de las mujeres. Somos parte de este movimiento también. Entonces fue ir explicando cómo caramba surge la idea, por qué es importante que hubiera institutos de las mujeres, por qué era importante que hubiera comisiones de equidad y género, de dónde viene la cuota, por qué era importante eso, qué significaba, cómo funcionó en nuestros países, cómo se iba dando, quiénes lo estaban impulsando, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hacemos sobre todo es mucho seguimiento. No son notas aisladas, más allá de la coyuntura del día, como tú bien lo dices, es parte de un proceso. Entonces lo que hacemos son seguimientos de temas y de casos. Nos podemos llevar un año, nos podemos llevar cinco, no nos urge que la nota desaparezca. Siempre hay noticia, siempre la podemos hacer noticia también. Los hechos los hacemos noticiables, de tal manera que podamos seguir el proceso de la violencia intrafamiliar a la violencia feminicida. Hay muchos años que fuimos explicando y que también vamos explicando nuestros propios equívocos como movimiento feminista. Haber metido la violencia en la casa, colapsó ver otro tipo de violencia y otras modalidades de violencia. La violencia feminicida o el feminicidio es un término relativamente nuevo en el mundo, pero eso lo pusimos también las y los periodistas. Fuimos transmitiendo el concepto, no necesariamente entendiéndolo muy bien, pero lo nombramos. Y el hecho de nombrarlo, hoy tú sales en cualquier lado, hablas de la violencia feminicida, y pareciera ser que todos entendemos de qué estamos hablando. Vamos construyendo nuevos símbolos sociales también, vamos legitimando espacios políticos para las mujeres, y ese es un proceso de largo plazo que no hacemos solas. Sin más, no creemos que solitas, únicas, lo vamos a lograr. Por eso nos importan las alianzas y construimos esta propuesta con todos los espacios y todos los medios. Desde el Pueblito 33, que por ahí puede haber una periodista que hace un periódico con mucho esfuerzo, sí nos importa a ella, como nos puede importar el monopolio más grande de este país. Sí, porque todas tienen audiencias específicas, porque todas tienen auditorios y queremos llegar a toda la población. No queremos ser la noticia ni de un gueto, ni de un grupo, ni de solamente las que se vistan de amarillo, no. Queremos, porque las mujeres somos así, diversas, plurales, estamos en todos lados, tenemos nuestras diferentes realidades y somos un actor social y queremos vernos así. Y el lenguaje es la herramienta que se utiliza, y también esa modificación y ese proceso en el lenguaje, ustedes a través de talleres, a través de las notas, esto de empezar a hablarlo, empezar a nombrarlo, y como la gente que escuchamos y que también le entramos en estas redes, reivindicamos ese lenguaje, ¿no? El lenguaje no solamente como un asunto gramatical, porque luego se cree que simplemente tiene que ver con el artículo. Si ponemos las y los, y entonces ya si llenamos un texto de las, los, entonces ya, hacemos lenguaje incluyente o desde la perspectiva de género o no sexista, o porque de repente todo se cambia y se vuelve una mezcla de sinónimos que no necesariamente son. El lenguaje sí es una herramienta de expresión, pero que no está ajena a un contexto de construcción de un discurso. Tú podrás hablar de las mujeres ubicándolas en su papel tradicional y de qué nos sirve. Tú podrás hablar de las y los diputadas y diputados o de las y los ciudadanas y ciudadanos y creer que eso es tener un lenguaje incluyente. Si bien es importante que nos nombremos, es tan importante como reivindicar que lo que le ocurre a la mayoría de la población es importante para la sociedad. Y entonces tú puedes ver las los en todos lados, pero los Fox lo decía. Los periódicos y las noticias y el mundo de la información sigue estando abocado en el 80% a lo que ocurre en el mundo masculino desde esta lógica de lo público y lo privado. Y las mujeres seguimos estando en el 90% en las áreas de sociales, como cuerpos, como cosas ahí, ¿no? Objetos, etcétera. Y eso no te cambia. El incluirlas, los no te cambia esta mirada. El cambio viene desde la concepción, desde cómo te vas a dirigir y cómo vas a ser importante y trascendente lo que le ocurre a la mayoría de la población. Porque es como, nos dicen que somos el sexo débil o el grupo vulnerable. Yo digo, pues somos el grupo vulnerable más mayoritario de la población. Somos el 52% de la población. Y dependiendo de donde estemos, podemos llegar a tener una fuerza impresionante. O sea, si te vas al magisterio y al sindicato más importante de este mundo, donde la mayoría somos mujeres, pero no hay una trascendencia para hacer esta lógica de cambio de roles. Entonces, bueno, implica muchísimas cosas, implica quitar mitos, estereotipos, sobre todo trabajar en la desigualdad y la discriminación. Si nosotras no cambiamos esa lógica, por más que tengamos las LOS, por más que feminicemos las profesiones, seguimos manteniendo el estatus, seguimos manteniendo la estructura que genera la desigualdad entre los hombres y las mujeres, donde los primeros son dioses y las segundas somos eso, segundas. Y entonces, ¿cómo vamos a dar ese rol, ese cambio, ese giro para reivindicar en la diferencia? Porque somos seres diferentes, no solamente por nuestra biología y nuestro sexo, sino porque la humanidad es diferente. No hay dos personas que sean idénticas en pensamientos, en físico, etcétera, sino cómo hacemos de la diferencia una riqueza y no una desigualdad. Y esa propuesta feminista pues ha estado desde el origen del feminismo. Hay una enorme construcción tergiversada de qué es el feminismo que ha sido. Hay muchos estereotipos que se han colocado como verdades, que no es cierto, ni odiamos a los hombres, ni nos comemos a los niños, ni nos reunimos, no sé, el día de las brujas y hacemos maleficios, ni adoramos a Satán. Estas cosas que se van creando, que tienen un propósito de desacreditar una propuesta que es pacifista, que es humanista, que es transgresora y que propone igualdad. Y cuando hablamos de igualdad, es decir, que los seres humanos, independientemente de nuestro sexo, tengamos las condiciones dignas para desarrollarnos como personas en toda nuestra potencialidad. Y eso es absolutamente transgresor, revolucionario, moderno, y no tiene nada que ver con otras cosas que han inventado. El feminismo por eso sobrevive y ha sobrevivido, es el movimiento histórico más largo y en el cual no ha habido necesidad de una guerra. Las mujeres hemos construido el proceso desde una propuesta de paz. No nos subimos a las armas para cambiar. Estamos haciendo una propuesta transgresora, pero absolutamente humana. No se ha entendido, porque no se ha ido transmitiendo así, sino a través de los estereotipos. Feminista es sinónimo de una mujer que no quiere a los hombres. Feminista sinónimo de lesbiana. Feminista sinónimo de machismo, pero en esta lógica inversa. Todo esto son estereotipos de una estructura que no quiere transformarse. Y cada vez que lo repetimos, entonces lo vas reafirmando. ¿Cómo hablar del feminismo de paz? Porque somos eso. ¿Cómo hablar del feminismo de la igualdad, del amor, de la comprensión, de la ternura, de todo eso que dicen que no queremos? Somos feministas, porque estamos haciendo una propuesta, insisto, humana, de reconocernos entre seres humanos, entre personas que queremos ser en un mundo de igualdad que hoy no lo hay. Y no lo hay, y nosotras no lo construimos, nosotras somos víctimas de esa desigualdad, lo construyeron otros. Y cómo vamos deconstruyendo ese proceso es el gran reto, que no solamente pasa por el artículo femenino masculino de las LOS, que implica un cambio de concepción y de propuesta de discurso en todo lo que hacemos. Te agradezco mucho, Lucía, que estén aquí, que esté aquí CIMAC, que trabaje en conjunto con Radio Chinelo. Abrir las puertas también de las Brujas de Venus siempre es bien importante, enriquecer esto. Siempre le damos importancia a esas luchas pasadas para saber de dónde venimos y en dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, pues la experiencia y el trabajo conjunto siempre nos enriquece. Muchas gracias y pues vamos al taller. Muchas gracias. Pues ahí estuvo esta segunda parte de la entrevista con Lucía Lagunes, directora de CIMAC, Comunicación e Información para la Mujer, AC, y bueno, importante la información que nos da. Esto fue una entrevista que realizamos las Brujas de Venus, Radio Chinelo, con Lucía en el marco del taller que vinieron a impartir ella y la compañera Sirenia, también de CIMAC. Por cierto, ahorita nos está escuchando, así que va un saludo para ella. El taller se llamó Perspectiva de Género, Uso del Lenguaje No Sexista, Herramienta para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Bueno, ya comentamos el miércoles pasado sobre este taller, sobre el intento que haremos aquí en las Brujas de Venus de que se vea reflejada la información, el conocimiento compartido en este taller, bueno, en el trabajo cotidiano. Estuvieron compañeras, compañeros de otros medios de comunicación, de organizaciones sociales. Estuvimos 4 compañeros y compañeras de Radio Chinelo ahí tomando este taller y bueno, siempre con la intención de compartir ese conocimiento, obtener y enriquecer nuestro trabajo y venir a cada uno, ir a cada uno de los colectivos en los que trabajamos para tejer estas redes, que no necesariamente todos o todas tengamos que tomar el taller, sino dividirnos estas tareas, pero siempre regresar al colectivo para compartir esta información. Pues agradezco a las compañeras de CIMAC este taller y la información que comparten cada semana. Y bueno, pues puntos importantes, cómo nombrar esta situación que vivimos las mujeres. Decía sobre la importancia de no decir que son temas de mujeres. El feminicidio no es un tema de mujeres, es un tema que nos debe importar como sociedad para pues realmente buscar soluciones, buscar erradicar este tipo de violencia y cualquier otro que se dé hacia las mujeres y hacia los diferentes sectores sociales. Ir más allá del lenguaje, pues aquí en las Brujas de Venus siempre intentamos utilizar los artículos, pero esta cuestión es un proceso, es parte de un proceso en la búsqueda de un nuevo lenguaje que sea mucho más incluyente y que pues pueda representar a la humanidad como tal, sin hacer estas diferencias. Entonces, bueno, este audio, como todos los anteriores, pues estará en la página lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx para quien lo quiera volver a escuchar. Y también, pues si alguien quiere el audio completo de la entrevista, me puede buscar en Facebook como Bruja Mística y pedirme este audio para que se lo pase completo. Saludo a Emma Obrador, que además de escucharnos, pues también nos hace favor de difundir la liga del programa. Saludo también a Rosalía, mi compañera en la maestría de IMAX allá en la UAM. Le mando también un abrazo. Y bueno, pues como siempre, esta hora se nos va pues ya muy rápido, ya son 2 minutos para las 6 de la tarde. Recordarles que terminando este rato en vivo, esta hora en vivo, pues sigue la parte musical de las Brujas de Venus, siempre programada por el compañero Sergio Sánchez Navarro, y el día de hoy le toca a Guadalupe Pineda. Ella va a estar en la parte musical de Las Brujas de Venus, así que terminando esta hora en vivo viene la música de Guadalupe Pineda. También desde CER nos manda información sobre sus actividades. Ya platicábamos antes del audio sobre el Día Mundial de la Salud Sexual, que fue ayer. Por tercera ocasión, por tercer año, se celebró este Día Mundial de la Salud Sexual. Y pues al respecto de eso, de CER Morelos, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, pues estará el viernes, este viernes 7 de septiembre, a las 4 de la tarde, en la Plaza de Armas de aquí de Cuernavaca, pues realizando una actividad, está bastante interesante, se llama Tarot de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Estas compañeras y compañeros siempre buscando pues formas creativas de dar a conocer la información que ellos manejan. Tarot de los Derechos Sexuales y Reproductivos, el próximo viernes 7 de septiembre a las 4 de la tarde en el Zócalo de Cuernavaca. Y dice: ven, vístete de gitana o gitano y acompáñanos a regalar información con dones, y pues dice que habrá mucha diversión. Bueno, pues agradecemos a las compañeras y compañeros de CER Morelos y nos estaremos viendo el viernes. Y también el viernes hay otra actividad que nos comunicó el compañero Alij Anaya, es en La Casona, este viernes a las 2 de la tarde, así que bueno, ahí hay varias cosas que hacer el próximo viernes. Y bueno, es una actividad que hacen diferentes músicos de Morelos, estará Guamazo, estará Mitote Jazz, Zombit, Tloque Nahuaque, Jalaquén Orquesta, y bueno, hay varios, La Hoja Ensamble, hay varios músicos y bandas que estarán ahí. Será de cooperación voluntaria, y pues inicia a las 2 de la tarde este viernes, y es en apoyo a Daniel. Es una jornada multicultural en La Casona Spencer, así que bueno, nos podemos repartir los tiempos de las actividades de este viernes. Pues ya nos vamos, son las 6 de la tarde con un minuto de este miércoles 5 de septiembre. Gracias a la gente que nos estuvo escuchando, gracias a las compañeras, compañeros de Red Nosotras en el Mundo, y a la gente que nos escucha en los diferentes países, en Argentina, en El Salvador, en España, en Alemania, también por Radio Flora. Pues agradecerles también a la gente que a través de estas grandes redes mundiales de comunicación pues nos hacen favor de escucharnos. Recuerden que nos transmite Red Nosotras en el Mundo todos los domingos a la 1 de la tarde, así que bueno, también se puede difundir esta información. Y antes de escuchar a Guadalupe Pineda, nos vamos a poner bastante cursis el día de hoy, porque es 5 de septiembre, y bueno, esa es una razón suficiente para ponerse cursi, así que vamos a escuchar una canción de Carla Morrison que se llama Compartir. Agradezco a toda la gente que nos hizo favor de escucharnos. Está por acá el compañero Aarón Flores escuchando al respecto de el trabajo de CIMAC, a ver qué comentarios nos puede hacer. Y bueno, agradecer a la gente que estuvo al otro lado de sus computadoras, recordarles que me pueden encontrar como Bruja Mística en Facebook para tener comunicación constante, no solo a lo largo de esta hora, sino durante toda la semana, para comentar los temas que aquí compartimos con ustedes. Recuerden que este medio de comunicación, este espacio de las Brujas de Venus, pues se construye como cualquier medio comunitario, colectivo, con el esfuerzo y la participación de todas y de todos. Vámonos con Carla Morrison. Ah, antes de irnos, recuerden que es miércoles y por lo tanto es miércoles de promoción de Mojito en Barecito Café, este espacio de difusión cultural que se encuentra en Comonfort, casi esquina con Morrow, en el centro de Cuernavaca. Así que pues después de la programación de Radio Chinelo nos vamos a tomar un mojito cubano a Barecito Café. Las dejo con Carla Morrison, Natalia Lafourcade y Julieta Venegas con una dosis de miel para este miércoles 5 de septiembre. Muchas gracias y muy buena tarde. Quiero compartir mi silla contigo. Quiero ver salir el sol y despedirlo. Quiero caminar y correr a tu ladito. Quiero buscar y encontrarme a solas contigo. Quiero dormir y soñar